Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar por teléfono con Juan Tzu. Juan Tzu es autora de un webcómic que está teniendo bastante fama en estos últimos meses. La verdad que está en casi todas partes en internet. Es autora de Gazpacho Agridulce. En este webcómic lo que cuenta Juan Tzu es un poco cómo es la vida de la segunda generación de chinos en España. Esta segunda generación son los hijos de la primera generación de inmigrantes chinos que llegaron a España y que luego han tenido sus hijos y ellos ya han nacido aquí en España, ¿no? Pues ella trata un poco cómo es la vida, un poco entre medias de la cultura china, de la tradición de sus padres y la vida social española, ¿no? Con sus amigos y el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, pues lo trata todo con bastante humor en este webcómic y bueno, hablaremos con ella ahora dentro de un poquito, después de las noticias. Ya sabéis, yo soy David Gómez Rollán, encantado de saludaros otro día más. El ejército tailandés declara la ley marcial en el país. La decisión del ejército se produce después de los acontecimientos de la pasada semana, cuando la primera ministra Yingluck Shinawatra fue apartada de su cargo por abuso de poder tras la sentencia del Tribunal Constitucional tailandés. En el día de hoy, el ejército ha decidido hacerse con el control del país, declarando la ley marcial sin haberlo consultado con el actual gobierno interino. El jefe de las Fuerzas Armadas ha informado a la población del movimiento, aclarando que no se trata de un golpe de Estado, sino de una forma de mantener el control de la seguridad en el país hasta la celebración de las próximas elecciones. Entre las primeras medidas que se han llevado a cabo se encuentran, por ejemplo, la censura de los medios de comunicación, habiendo cesado sus emisiones hasta 9 diferentes canales de radio y de televisión. A su vez, se han suspendido también las libertades constitucionales y se ha prohibido a los manifestantes marchar por la ciudad, aunque no se ha pedido la disolución de las protestas. Desde el gobierno interino han convocado una reunión de urgencia para analizar la situación y han calificado el hecho de medio golpe de Estado. Recordemos que un golpe de Estado del ejército tailandés en el año 2006 fue el desencadenante de la crisis política en la que está envuelto el país actualmente. Cabe recordar igualmente que el ejército ha estado tradicionalmente del lado de las élites, de las clases medias urbanas y de la monarquía del país, quienes forman el grupo de los antigubernamentales, frente a las clases trabajadoras y rurales que defienden a la depuesta Shinawatra y al gobierno interino. Narendra Modi vence las elecciones en India. Su victoria ha sido indiscutible, habiendo superado con creces la mayoría absoluta al obtener más de 330 escaños, frente a los apenas 50 escaños conseguidos por el gobierno saliente. De este modo, el nacionalista Narendra Modi, líder del partido hinduista Bharatiya Janata, se convertirá oficialmente a finales de este mes en el nuevo primer ministro de India. El partido de Modi obtuvo la victoria en una gran mayoría de las provincias y en las principales ciudades del país, destacando concretamente el caso de Rajasthan, donde ha conseguido todos los escaños que entraban en juego. El resultado supone un cambio político sin precedentes en India y una derrota histórica para la familia Gandhi y el partido del Congreso, quienes han pasado de gobernar el país a no conseguir ni el 10% de los escaños del Congreso en estas últimas elecciones. La población india ha acudido en masa a votar en estas elecciones, llevados principalmente por el hartazgo hacia el partido del Congreso y sus constantes casos de corrupción mientras la economía del país se frenaba. La participación en las elecciones ha llegado al 66%, la cifra más alta de las últimas décadas. El nuevo primer ministro, Narendra Modi, tendrá que lidiar en los próximos años con la corrupción y las altas tasas de pobreza y compaginar el desarrollo económico del país con el crecimiento demográfico que lo convertirán en el más poblado del planeta, superando a China en estos próximos años. El gobierno de Vietnam pide el fin de las protestas contra China. Las protestas surgieron a raíz de la decisión china de instalar una plataforma petrolífera en una isla disputada por ambos países. En la última semana, las protestas en Vietnam se convirtieron en disturbios al ser atacadas cientos de empresas y de fábricas chinas. El gobierno vietnamita ha pedido a sus ciudadanos el fin de los disturbios tras la advertencia china de que el comercio y la relación económica entre ambos países podría verse afectada. Los disturbios más graves se produjeron el pasado jueves, cuando fueron quemadas 15 fábricas, causando la muerte a dos personas de nacionalidad china y cientos de heridos. Tras los hechos, el gobierno de Pekín ha repatriado ya a más de 7.000 personas. Un edificio de viviendas se derrumba en Corea del Norte. El hecho tuvo lugar el pasado martes, pero la noticia no ha salido a la luz hasta este domingo. El hecho ha sido considerado en Corea del Norte pues, como un suceso de extrema gravedad, lo que ha obligado a que funcionarios gubernamentales hayan pedido perdón público en un gesto bastante inusual. Se teme que puedan haber fallecido más de 100 personas en el derrumbe. Se trata de un rascacielos de 23 plantas que estaba actualmente en construcción, pero en el que ya vivían unas 90 familias. Según la Agencia de Noticias Oficial de Corea del Norte, las operaciones de rescate concluyeron este fin de semana sin que se haya determinado el número exacto de fallecidos, atribuyendo la catástrofe a que el edificio no había sido construido debidamente y a la irresponsabilidad de los controles de los encargados de supervisar las obras de construcción. Exposición de estampas japonesas del periodo Edo en Madrid. Con el título Fantasía en escena, Kunisada y la Escuela Utagawa, y enmarcado dentro del año dual España-Japón, se ha presentado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid esta exposición en la que se podrán admirar una selección de 116 estampas. Todas las obras mostradas pertenecen a la colección de Ukiyo-e de la Academia de Farmacia y nunca antes habían sido exhibidas. Las estampas conservan en muy buen estado su bella coloración y pertenecen al periodo Edo, entre los siglos XVII y XIX. Todas ellas son pertenecientes a la escuela del grabador Utagawa Toyoharu y usan como eje temático escenas de actores de kabuki de la época. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 10 de julio en la Sala de Exposiciones Temporales de la Academia de Bellas Artes en Madrid. Yeah. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Juan Zhou, autora. Juan. Juan, ¿cómo? No, Juan con Q. Juan, Juan. Juan, perdona, Juan. La pronunciación china siempre es muy complicada. Bueno, tenemos a Juan Zhou al otro lado del teléfono. Bueno, encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo perfecto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, como podéis comprobar, Juan tiene acento de China, del centro de Pekín, como veis, ¿no? Un poquito más al sur, Un un poquito más al poquitillo sur. más Un nada más, poquito, un sí, un poquito. poquillo, una mejilla. Bueno, Juan es autora del webcómic Gazpacho Agridulce, en el que nos cuenta un poco, pues. Principalmente se centra en las diferencias generacionales y culturales entre la primera generación de chinos que llegaron a España, en este caso sus padres, y la de la segunda generación que ya ha nacido aquí en España. Bueno, tu webcómic, Gazpacho Agridulce, como digo, ha tenido la verdad que en estos últimos meses una trayectoria tremenda, ¿no? Porque hace alrededor de unos 7-8 meses que lo comenzaste a publicar en internet y a día de hoy ya tienes miles de seguidores en las redes sociales, has publicado en divinity.es y actualmente lo publicas en el blog Migrados del País. Yo no sé si te esperabas todo esto, ¿cómo te ha pillado? Ay, yo a mí me pilla todo por sorpresa. Yo pensaba que me iban a leer cinco personas, mi hermana, y porque somos hermanas y mucha familia y poco más. La verdad que yo ni esperaba ni pensaba que iba a tener ni tanta difusión ni a que a la gente le iba a gustar tanto. La verdad que estoy muy satisfecha y muy contenta, muy Bueno, feliz. desde aquí te damos la enhorabuena por el éxito que está teniendo este Muchas gracias. webcomic. Que bueno, los que tenemos contacto con la cultura asiática, más concretamente con la cultura china, pues la verdad que reconocemos muchas de las situaciones que tú presentas ahí. Las reconocemos, las reconocemos. Bueno, de hecho, la última que has publicado ha sido ayer mismo en El País, si no me confundo. ¿Cuentas un poco algo? ¿Qué es esto de hacerse la China? Sí. Bueno, normalmente si las cosas, los servidores no fallan y todo eso, publico todos los lunes. Y bueno, la de ayer, había gente que no la comprendió muy bien de eso de hacerse la China, porque pues, no viven en Madrid, no entienden los avasalladores que son los de la ONG, o yo qué sé, o cuando aquí en Madrid sabes por la noche mucho moscón, y encima si eres china, pues van más, le gustan más, y es como, uf, qué pesadez. Entonces una, como no quiere ser borde, pues en vez de hacerse la sueca, se hace un poco la china, ¿no? Y es como, no entiendo, no entiendo. Pues en vez de decir no entiendo, dice, what in putong, y mira para otro lado. Entonces la gente se da por aludido de que yo no lo entiendo. Bien. Y es un poco por la gracia de cómo esquivar, pues eso, relaciones indeseables con personas con las que no quieres interactuar. Es una Pero no soy tan buena mala, ¿eh? estrategia. Eso es solo cosas muy ocasionales. Bueno, Normalmente bueno. suelo interactuar con las personas. Muy bien, entonces nos cuentas un poquito cómo surgió y en general nos cuentas un poco qué es Gazpacho Agridulce, cómo surgió, de dónde surgió. Pues a mí desde siempre me ha gustado mucho dibujar. De hecho, yo he hecho bachillerato de arte y todo. Lo que pasa que, pues bueno, yo aparte soy diseñadora gráfica y dejé el dibujo. Y aparte, como no sé si te habrás dado cuenta, me encanta charlar y charlar. Y entonces a mis amigos les encanta escuchar mi vida. Les parece muy gracioso, decir las cosas chinas que les cuento. A mí me parece muy normal. Entonces un día en una comida, una amiga me dijo, guay, ¿tú por qué no haces un cómic? Y yo dije, pues sí, ¿eh? Me dijo, además, que lo tuyo no está hecho en ningún lado, lo de los chinos, no sé cuánto, que no sé qué. Bueno, no sé qué, no sé cuánto. Todos los cotilleos y las cosas generacionales de chinos que no estaba contado en ningún lado. Y dije, pues sí, pues lo voy a hacer. Y así una tarde nació Gazpacho Agridulce. Luego ya pensando en el nombre, dije, mira, vamos a juntar lo muy andaluz con lo muy chino. Y perfecto, mira, mira. Y fíjate hasta Sí. dónde llegamos a día de hoy. Sí, inesperadamente, ya te digo, no estaba ni planeado, ni era algo que yo había pensado de yo que en mi futuro quiero dibujar mi vida y quiero que la gente se entere. No lo sé, nació todo por casualidad. Fíjate. Bueno, y además en tu webcomic, en el inicio de tu webcomic es también muy peculiar, porque la primera viñeta que publicaste es una viñeta en la que te presentas y cuentas en esa viñeta un poco tu particular forma de llegar al mundo, ¿no? Tu particular forma de nacer. Pues es totalmente de verdad. Para los que no lo hayan leído, yo nací en un taxi, porque mi madre, pues mi padre decía, no, tú no pares niño, tú pones huevo, porque es que mi madre pare muy rápido, entonces no nos dio tiempo a llegar al hospital, y como que mi padre dijo que nacía ahí, todo escopetado el taxi, y dice, pues ahí sale la niña. ¿Tú naciste en Algeciras? Sí, en Algeciras, aunque yo toda mi vida la pasaba en Málaga, en Algeciras allí nos mudamos para Málaga, así que soy gaditana de nacimiento, malagueña de corazón. Bueno, uno de los principales temas de tus viñetas es la vida de esa segunda generación de chinos a la que tú perteneces, ¿no? Ya nacidos en España. Y bueno, principalmente te centras bastante pues, en lo que es la convivencia de esa segunda generación con las aspiraciones y el carácter tradicional de los padres. ¿Son de verdad tan grandes esas diferencias generacionales y culturales? Bueno, esas diferencias son abismales, muy, muy grandes. Es que no sabía cómo decirte, porque claro, mi madre llega de China, de un pueblo súper pequeño, que piensan súper cerradamente, y ya, si en los pueblos españoles los señores viejitos son súper cerrados, imagínate en la China profunda, profunda. Sí. Son más cerrados todavía. Entonces, al venir aquí, tenemos a nosotras que hayamos crecido aquí, que nos hayamos educado aquí, pues tenemos puntos de vista muy diferentes sobre muchas cosas y claro, chocamos muchísimo. De ahí toda la gracia del cómic y de toda la situación en la que nos enfrentamos de hija, quiero que te cases ya con 24 años y ya se te está pasando el arroz y yo, que no mamá, no me quiero casar. Bueno, eso todavía no se lo he dicho, ¿eh? Pero yo le he dicho que todavía queda mucho para que me case. Porque yo creo que ella lo de que yo no quiero casarme todavía no lo concibe. Sí, es que sí que es cierto, pues no sé, que en general los padres chinos, ¿no? Pues suelen ejercer bastante presión hacia sus hijos en cosas como esto, ¿no? En cosas como el tema del matrimonio, ¿no? La descendencia, pero también en temas como la vida laboral, el poder económico y demás, ¿no? Entonces yo no sé, yo veo que tú lo llevas con bastante humor, sobre todo por lo que se te ve en tu webcomic, pero ¿cómo se convive con esa presión por un lado de los padres que te dicen todo esto, y por otro lado con el entorno social en el que quizá este tipo de vida no está tan presente, ¿no? Pues depende de cómo tú lo lleves como persona. Yo conozco a chicos de mi edad chinos que pues se han amordado a lo que quieren los padres, porque no sé si es ellos de verdad lo que quieren, porque es lo que han mamado durante toda su vida. Y les gustará o no les gustará, pero luego y dirán, pues me caso y tengo un restaurante chino. Yo en mi caso tuvo una época que luego mi madre me intentó decir, venga, cuál te tienes que ocupar de tu restaurante chino. Y claro, tú puedes contentar a tus padres, lo intentas, pero luego te das cuenta de que no te gusta y que quieres hacer otras cosas. Y más o menos, en mi caso, se ha armado la de San Quintín, todo por esto, pero luego al final nos queremos y con amor y paciencia, pues claro, se sale. Así se arregla todo. Sí, o sea, porque al final luego cada uno tiene su vida, y si tú decides vivir la vida que han elegido tus padres para ti, luego al final el mojón te lo comes tú, no tus padres. Y eso pienso yo, que a lo mejor a los chinos hay otra gente que también conozco que le encanta su restaurante, sus hijos, sí, y claro, los felices. Tiene que haber de todo, que claro. No condeno ni nada, pero o sea, en mi caso pues no es así. Sí, sí. Y cuando les dijiste que querías dedicarte a dibujar y demás, y cuando has publicado Gazpacho Andaluz con todo lo que cuentas ahí, ¿qué te han dicho? ¿Qué opinan? Romero se hizo un día. Entonces yo a mis padres desde el principio le dije, mamá, yo no quiero restaurante, que yo quiero ser diseñadora, porque entonces ya, vaya, válgame Dios. Entonces fue poquillo a poquillo. Mis padres de siempre saben que a mí me gustó pintar, que me gustó dibujar y todo, y poquito a poco, pues yo les decía, pues quiero seguir estudiando, y ellos, no va a ganar dinero, mejor te tiene un restaurante chino y te casas. Y yo, pero a mí me gusta pintar. Y poquito a poquito, pues, se fueron haciendo la idea de que yo no iba a tener restaurante chino. Sí. Entonces, también me iba presentando a concursos de dibujo, de cómic, cosas así. Y cuando los iba ganando, mi madre ya se dio cuenta de que, bueno, pues la chiquilla tiene talento, vamos a dejarla estudiar. Entonces ya allí fue un poco el romper con el tema del restaurante chino. Sí, encontrar. Y luego lo del cómic, mi madre no lo sabe, y eso lo sabe. No lo sabe todavía. Todo el mundo que lee mi cómic sabe que ella no lo sabe. No mira los periódicos españoles. No, la verdad que bueno. Ella mira los periódicos chinos y yo todavía no he llegado a China de momento. Entonces no se ha enterado. Bueno, todo se andará. Ella sabe que yo dibujo, pero sí. Que la dibujo a ella es un secreto muy grande que tengo. Pues nada, no diremos nada. Bueno, todas estas vivencias que tienes, estas opiniones, los conflictos generacionales, ¿tú crees que es algo concreto tuyo o crees que es algo que se puede extender en general a toda esa segunda generación de chinos? Yo creo, bueno, yo no lo creo, es que ya me lo han dicho mucha gente, que se siente todos identificados con lo que escribo, con lo que pinto, que su madre es igual. Hay muchas chinas que dicen, mi madre es igual, me estás diciendo lo mismo, que me case, que no sé cuánto. Hay una viñeta en que mi madre me da un poco la charla de lo de la vida sexual de los españoles. Sí, sí, la he visto. Sí, sí. La verdad que a los españoles les gusta el amor todas las noches, pero a los chinos no, pues entonces mejor casarse con un chino. Pues entonces me escribe una chica china y también me dice, ay, mi madre me dice lo mismo, me lo dice para que no me case con ningún español. Y yo, ay, tía, por lo mejor consigo lo contrario. Entonces, pues al final las madres chinas se parecen todas muchísimo entre sí y todos lo hemos vivido igual. De hecho, tengo muchos fans chinos que me escriben diciendo eso, que les ha pasado lo mismo, que se sienten muy identificados, que es totalmente como lo escribo, sí. O sea, como lo escribo, como lo dibujo como y todo. Dibuja, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, a mí ya también, o sea, hay muchas cosas de tus viñetas que me llaman la atención, pero hay unas, en una de las viñetas, en las que, por ejemplo, retratas un poco las diferencias entre una china andaluza, como tú dices, y una china china. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, pues son mogollón, pero básicamente la china andaluza barra occidental, que hemos nacido, lo primero hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, sí. Y la china de China... es china, entonces para empezar luego juntemos o no nos juntemos, por ejemplo, a nosotras las chinas andaluzas nos encanta esta morena, cuanto más negra mejor, ennegrecido. Pues la china de China encanta esta blanca, creo que llevan siempre el paraguas para todos lados, van a la playa con el bikini para la cara y de todo. De hecho, yo una vez fui a China y ni siquiera me había puesto morena ni nada, y cuando fui allí de compras las dependientes me miraban en plan, pero chica, estás muy morena, qué fea está. Y yo diciendo, me cago en la más, es que ni siquiera he ido a la playa, me ha dado el sol de refilón los hombros y qué es esto. Esto fue también, por ejemplo, a la china, a nosotras, a la andaluza, nos encanta mucho el rebujito, que ha sido hace poco la Feria de Sevilla, el tinto, sí. Verano, beber cosas frías, la Coca-Cola. Y algo muy curioso es que a las chinas de China no les gusta la Coca-Cola, prefieren el spray o en su defecto beber agua caliente. Sí, el agua caliente que nos vaya. Agua caliente. Yo conozco unas cuantas chinas ya que siempre que me venían a mi casa decían, yo, ¿qué quieres de beber? Una cerveza. Me decían, no, ponme agua caliente. Sí, eso es muy típico, lo del agua caliente. Sí. Bueno, creo que, según he leído por ahí, has viajado en una ocasión a China, ¿no? Sí, solo hace 2 años nada más. ¿Y cómo fue la experiencia? Ay, a mí me gustó mucho. Uh-huh. A mí China me parece un sitio precioso, pero bueno, también lo que voy a decir, yo voy a decir que si es un sitio feo me van a tirar piedras por la cita. Pero me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien, es un sitio con una riqueza cultural impresionante, pero eso sí, yo lo vi con tus ojos. Sí. Yo fui, en plan, yo soy española, a ver qué me encuentro aquí, esto es muy bonito, la comida está muy rica. Sí, un poco. Lo que pasa es que como fui con mi padre, pues él me sacaba un poco la castaña del fuego. Si me van a estafar regateando, regateaba él. Si me van a estafar no sé cuánto, lo hacía él. Pero vaya. Bueno, así, entonces más fácil. Sí, y como de guía, pues allí tenía familia y voy allí bastante bien, uh-huh, disfrazada, pues no me pillaba muy bien. A menos que abriera la boca, entonces ya sabía que era española. Sí, no había duda. Bueno, cuando he hablado contigo para preparar un poco esta entrevista... ya te dije que, bueno, yo hace poquito he dirigido un documental en el que se cuenta la historia de varias chicas que fueron adoptadas en China y aquí en España, que ahora están pasando por la adolescencia. Este documental, Generación Meimin, bueno, en él una de las chicas, que tiene 17 años y que ha ido en dos ocasiones a China, además también es de Andalucía, dice lo siguiente... De China tengo los rasgos, pero no tengo el idioma. De España tengo el idioma, pero no tengo los rasgos. Así que soy rara en los dos países. ¿Tú te sientes identificada con esto, con esta frase? Sí, y no. También entiendo que la chiquilla, pues, tiene 17 años. Eso ya, cuando cumpla más años, yo tengo 24, tampoco tengo que 50.000 años más que ella. Tampoco son muchas pero más. La adolescencia es una etapa especialmente difícil cuando eres así, ni de un lado ni de otro. Yo ahora que ya ha pasado eso, lo veo de una perspectiva un poco más lejana, de la dificultad que he pasado durante la adolescencia y la infancia, ha salido mi cómic. Entonces, sí que me sentía así cuando era más chica, pero sí. Ahora lo veo y para mí yo soy ciudadana del mundo. Como no soy ni de un lado ni del otro, yo puedo ser de todos los lados. No me siento que pertenezca solo a un lado, que puedo pertenecer a los dos. Y es que encima los niños son muy tontos y los adolescentes son muy tontos y son muy crueles cuando la gente crece y madura, luego ya luego ya ve la riqueza que tienes de haber visto y haber vivido en los dos sitios y de tener tanta mezcla. Y luego es que los niños son muy tontos. Ahí está todo mi, la adolescencia toda mi reflexión. Es una etapa muy, muy complicada, sin duda. Sí, que ya se le y pasará. Y más en situaciones así. Claro, que ya se le pasará. Y que seguro que esa chiquilla, pues como me ha pasado a mí, cuando crezca más y pase unos años, se sentirá mucho más fuerte y no se sentirá perdida, sino que ha encontrado que España y China tienen puntos en comunes muy fuertes. Yo sé que muchas de, bueno, al menos las chicas que aparecen en mi documental, si te están oyendo, estarán muy, muy contentas de oír lo que acabas de decir. Ay, pues me gustaría mucho, a mí me gustaría mucho ver tu documental, me parece muy interesante. Bueno, bueno, ya te digo. De hecho, yo de chica decía, ¿por qué no haber nacido? ¿Por qué a mí no me van abandonado y me voy a coger una familia española? ¿Ah, sí? Como que a mí me gusta la tortilla y lo de todo. Sí, porque esto es algo muy curioso, porque tú ves a tus amigos de salir y todo, no sé cuánto, seguro que estás... Y cuando tú te crías en una familia china, luego ves que todos tus amigos son españoles, que salen que no sé cuánto, y tú tienes que quedarte en el restaurante trabajando. Y es como, ay, si estuviera en una familia española, ahora estaría comiendo tortilla, pizza, y me iría por ahí con mis amigos. Pero no, estoy en el restaurante trabajando como una china, todo el día. Bueno, como decías un poco, yo creo que esa situación intermedia, o bueno, esa situación de tener por un lado la cultura china y la cultura española, pues es bastante enriquecedora, ¿no? No sé, te da, pues de entrada ya puedes coger un poco lo que te gusta de un sitio, lo que te gusta del otro, y pues, no sé, yo creo que te enriquece, ¿no? Te enriquece más tener dos culturas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo mejor de los dos mundos, como la Miley. Eso es. La Miley Cyrus. Sí, yo totalmente. Además, te abre mucho más la mente pertenecer ya desde un principio a dos culturas. Porque has visto mucho más cosas que alguien que solo ha estado su vida en un país o no se ha abierto. Porque tú ya todos los días tienes sí o sí... pues sí o sí tiene constante mezcla de idiomas, sí, de sabores, de olores, todo, y parece una tontería, pero la comida, cualquier de niños que a mí no me gustaba patata frita, pues yo solo he probado la comida española, pues yo tenía la suerte que desde chica he probado de todo y te enriquece muchísimo. Sí. Bueno, vamos a ir acabando, también quería preguntarte un poquito porque... Otro de los temas que tratas en tu webcomics son sobre todo todos estos tópicos que se suelen tener sobre la comunidad china, ¿no? Por ejemplo, sobre todo lo referente a la comida, al tema de que los chinos no se mueren nunca, estas cosas, ¿no? ¿Cómo te tomas un poco esas ideas o cuando alguien te habla sobre esto? Bueno, cuando era más chica, ya te decía yo que los niños son muy tontos, me pegaba unos berrinches, voy a comer los perros, tú estás tonto, a mí me encantan los animales, cómo voy a comer los gatos, ahora me hace mucha gracia, ya he dicho, pues sí, pues me comeré los perros, me comeré el tuyo, así que ten cuidado. Y que no se mueren, ¿verdad? También, a lo mejor, bueno, lo comemos todos. Y luego ya, encima, ahora los tópicos me hacen tanta gracia que es que los acabo dibujando, voy salpicando y haciendo viñetas también de tópicos por aquí y por allá. Sí. Porque es que luego es tan absurdo todos los tópicos que tienen. ¿Cómo no vamos a pagar impuestos? ¿Cómo? Es que no. De hecho, por internet, si buscas, no sé por qué hay como mitos tantísimos y tan absurdos que han creado muchísimos posts para desmitificarlo. Hay de todo, desde luego. De todo, pero bueno, resumiendo, yo me lo tomo con mucho humor. Ya bueno, ya me río de todo. Muy bien, eso está bien, tomas las cosas con humor. Y bueno, como vemos en tu webcomic, Gazpacho Agridulce, te lo tomas con bastante humor. Bueno, yo no sé, ya para acabar, yo no sé si te gustaría sacar o publicarlo en papel o si tienes quizá el proyecto de sacar en formato de físico, en un libro o algo así, no lo sé. A mí me encantaría, de verdad, es uno de mis sueños. Tampoco es que me dé demasiada prisa, si sale, salió, porque de momento pues también, mira, tengo la suerte de que publico semanalmente en El País y Sí, es está una bien. suerte que no muchos ilustradores tienen, pero me encantaría sacar un libro y me encantaría sacarlo en papel. Que escuche alguna editorial, por Eso favor. nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, Juan, pues se nos acaba ya el tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido y por este buen rato que hemos pasado hablando de gazpacho andaluz contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Cuando saque el libro, mande una copia. Muy bien. Firmado y todo. Te lo agradecemos. Muchas gracias. A Venga, vosotros. hasta pronto. Hasta luego. Un besito. Adiós. Bueno, pues hasta aquí ya llegamos en el programa de hoy. Os dejo la dirección por si queréis entrar. Bueno, es muy fácil entrar en Gazpacho Agridulce. Podéis entrar a través del Facebook poniendo Gazpacho Agridulce. Y también tiene su página web, gazpachoagridulce.tumblr.com. Ahí tenéis todas las viñetas que se han publicado. Aparte del blog Migrados del País, también podéis acceder a ellas. Por nuestra parte, nada, ya sabéis, mañana podréis acceder al podcast a través de a este podcast y a muchos otros a través de nuestra página de Facebook Ojos de Oriental y también a través de mi web davidgomerosian.com. El próximo martes os esperamos aquí a las 7:15. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.